que fallé más de una vez, que no supe darte lo que mereces. Y ahora entiendo lo que perdí cuando te fuiste de mí. No valoré lo que tenía hasta que el silencio llenó los días. Y ahora cargo con el peso de no haberte cuidado. Yeah. Eres la razón de este cambio en mí, de querer ser alguien mejor por ti. Aunque sé que ya no estás aquí, sigues siendo parte de mí. No busco excusas ni explicación, solo aceptar.